Acarijo. Hola amigos de La Covacha, yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde de viernes 29 de enero del 2021 vamos a comentar el episodio número 4 de WandaVision. Y esta tarde me acompañan... Francisco Espinosa, perdónenme el mute, es que estaba en otra cosa, ¿verdad? Y también... Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Guaco. Muy bien, Vale García probablemente se nos una más adelante y si no, pues saludos a Vale. Pero... Chicos, este episodio estuvo como muy emocionante. Leí por ahí un tuit de Francisco que decía, este es el episodio que los haters querían ver, y pues desgraciadamente ya no lo vieron porque pues seguro ya. No se aguantaron. Se fueron, les agarró la aburrición. Pero, ¿por qué? ¿Qué básicamente, qué fue lo que pasó en este episodio, Juan? Que se desmayó. Exacto. En el episodio, bueno, en los tres episodios anteriores, lo que estábamos viendo era esta historia contada como de manera de sitcom, cada capítulo de una década diferente. Entonces, si bien en el episodio anterior, en el número 3, al final nos revelan un poquito de qué está sucediendo en la realidad, fuera de este universo en donde están Wanda y Vision y otros personajes que no sabemos quiénes son, en este, en lugar de continuar contándonos la historia desde el punto de vista de los sitcom, lo que hacen es ya hacer una especie de recap de lo que pasó en los primeros tres capítulos, pero desde el punto de vista de afuera. Entonces, el capítulo es totalmente diferente, esclarece muchas cosas, aunque también deja muchas otras dudas. Y pues, básicamente, long story short, iniciamos con una, para mí, grandiosa escena que creo que faltaba mostrar en el MCU, que era mostrar, enseñar a la gente, o sea, sí habían mostrado ya algo de eso, pero a la gente común y corriente en el momento en el que regresaron del snap de Thanos, que en el MCU le llaman el blip, y una de las personajes que ya habíamos visto en WandaVision, que es Mónica Rambeau, hija de María Rambeau, quien fuera amiga de Capitana Marvel, de Carol Danvers, vemos cómo de pronto se empieza a materializar así el polvito humano y despierta, está sentada en un hospital y ve que todo es una locura y alguien nada más menciona si la gente está regresando, no tenemos espacio, porque pues recordemos que pasaron 5 años y regresa toda la gente, pero existe este desfase temporal porque no regresaron en el tiempo, sino que nomás revivieron tal cual como estaba la gente que se había ido con el chasquido de Thanos. Entonces pues obviamente se iba a crear caos, confusión. Creo que han puesto una especie como de buena justificación en el sentido, me imaginaría en una situación así, que si las personas regresan exactamente en el lugar en el que estaban, ¿qué pasa si alguien está en ese mismo lugar? No sé cómo, no hemos visto eso, cada quien llega como que hay un huequito y ahí aparece la persona, pero bueno, entonces vemos que ella regresa, está en un hospital, sabemos que estaba cuidando a su mamá, entonces ella quiere ver a su mamá porque no está en el lugar en el que debería estar y o sea, en corto la tienen que aterrizar y le tienen que decir es que hace 5 años tú desapareciste y tu mamá venció al cáncer, sabíamos que tenía cáncer, pero el cáncer regresó y falleció hace 3 años, es decir, 2 años después del chasquido, muere María Rambeau y pues no solo Mónica, sino toda la demás gente que regresó se tiene que pues ahora sí que acostumbrar, o ponerse al día y saber todo lo que sucedió. Pasa el tiempo, ella va a regresar a su trabajo y sabemos que ella es parte de una organización llamada SWORD, de la que ya estábamos platicando desde el capítulo anterior, que básicamente son una agencia, una división del gobierno de Estados Unidos, similar al FBI o incluso como SHIELD, etcétera. Ni siquiera la reconoce, debieran haber tenido gente de IT, de recursos humanos, para estar al pendiente de la gente que había desaparecido y que había regresado para que pudieran regresar de manera orgánica y chuavechita a sus trabajos. Y no, simplemente un día llegó y no le creyeron que trabajaba ahí, por lo menos el que estaba en la entrada. Y vemos que hay un personaje que es como el nuevo líder, que nos da a entender que el anterior líder de S.W.O.R.D. era la mamá de Mónica. Entonces ahora María regresa a su trabajo y obviamente tiene que ver con cuestiones aeroespaciales. Pero le dicen, pues es que por orden de tu mamá necesitamos tenerte en tierra. Y lo primero que hacen es mandarla a una misión. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Es que hay gente desaparecida, específicamente todo un poblado. Y entonces es como llega a este lugar llamado Westview, que sabemos que es el pueblito en donde están Wanda y Vision, pero hay por ahí algo raro porque tantito se empiezan a acercar donde está el letrero de está usted llegando a, hay unos policías, vemos que ahí está el agente Jimmy Woo, que lo conocimos en Ant-Man and the Wasp, que es quien andaba tras Scott Lang, él es agente del FBI, también lo mandaron para investigar eso. Y pues resulta que los policías no tienen idea de Westview, no tienen idea de la gente que estaba ahí, como si tuvieran amnesia selectiva. Y pues ellos que no están cerca de ese lugar o no habían estado cerca de ese lugar, pues no entienden bien qué es lo que está pasando. Y así es como entendemos que Mónica descubre. Ella es la que manda, vemos que manda un dron que tiene forma de helicóptero, que es el helicóptero que vimos en el capítulo número 2. Y ella, o sea, se acerca para ver qué está pasando y nota una como interferencia, como un campo raro, electromagnético, y es succionada hacia, bueno, se ve que desaparece, pero nosotros sabemos que es succionada hacia el interior de este campo de fuerza, donde hay un mundo alterno, y pues básicamente ahí arranca el episodio, y todo lo que vemos es lo que está viendo la gente desde afuera, específicamente S.W.O.R.D., y a qué gente llevó para tratar de entender qué es lo que está sucediendo adentro. Que es un poco lo que comentabas la semana pasada, ¿no, Francisco? Que tú sentías que el pueblo estaba como prisionero. Sí, creo que lo padre que vimos en este episodio es que responde un montón de cosas, pero al mismo tiempo nos abre otras muchas incógnitas. Entonces, precisamente, que por eso mencionaba en redes sociales hace unas horas, que probablemente este era el episodio que aquellos que decían, es que no entiendo por qué empezó en el sitcom, o sea, ¿qué cosas están haciendo? Esto es lo que querían ver, donde hacían la liga con todo lo que habíamos visto en Endgame, este regreso del blip y la entrada a esta serie, ¿no? Que parece ser que es como un mes después de que regresan y derrotan a Thanos, es como esta parte de la historia. Entonces, parece que sí. Por lo menos al final incluso Mónica lo dice después de que la apuntan con pistolas, y ya vimos por qué la apuntan con pistolas. Recordarán que la semana pasada había algunos covachos muy conflictuados porque la pobrecita mujer estaba tirada en el piso y le llegaron sus compañeros a punta de pistola. Ya sabemos por qué, pues porque no sabían qué tranza, ¿no? Y de pronto sale volando de ahí y aparece como de la nada. Entonces, por eso, ¿qué tranza? ¿Qué pacho? Ajá, porque no la mandaron, o sea, ella de pronto fue succionada, entonces no saben qué iba a salir ni cómo. Ahora sí que se la chupó Wanda, entonces, ah, caray. O sea, pues sí, o sea, se la chupó, o sea, tú sabes, ¿no? Tú me entiendes. Sí, continúa. Entonces, esa es como la onda, y ella dice que todo es Wanda, que todo lo que está pasando ahí dentro es Wanda, y lo que vemos es eso, que hay una alteración de la realidad, porque cuando llegan este agente y Mónica, los policías locales de Nueva Jersey le dicen que resulta que el pueblo no existe cuando está ahí, ¿no? Entonces parece ser que Wanda está haciendo que todos se olviden del pueblo para que la dejen en paz y ella pueda tener su vida familiar y feliz a gustacho. Entonces, pero pues ya se le va a acabar el 20. Y otra de las cosas interesantes fue el regreso de varios personajes. Ya mencionaron aquí a la gente del FBI, por supuesto Mónica, que la habíamos visto de niña en Captain Marvel, y también regresó la señorita Miu Miu, se me olvida el nombre. Darcy Lewis, ¿no? Darcy, la que fue asistente de... La que fue asistente y que tuvo su propio asistente al mismo tiempo. Exactamente, porque es que así es la vida. Pero ahora ya es doctora. Ya, pues sí, ya es la doctora Lewis, por favor, que pues ella lo aclara claramente. Claro, porque además hay que decirlo, si 10 años después de que te topas con Thor sigues siendo la asistente de la novia de Thor, claro. Pues qué triste vida, ¿no? Entonces, qué bueno que se graduó, qué bueno que alcanzó su doctorado, qué bueno que ahora está comiendo maruchan como buena doctora de ciencias. pues es para lo que alcanza, mano, ¿no? Entonces, pues ahí está. perdón, bueno, perdóname. No sé que sonó a pedrada, pero no fue nada sí, más. Sí, es la realidad, ¿qué te digo? Exactamente. Yo diría que, pues es que las Maruchan son algo rico. Yo, a mí no me gustan las Maruchan, claro. Pero entiendo que a la gente les gusta mucho, entonces. Sí, pero así como de onda, o sea, se nota que es como dieta y, o sea, sí es como, era como su comida del día, era su lunch. Bueno, sí, porque si no le podían llevar ni un café. Cafecito, exacto. Imagínate todo lo que tuvo que hacer para que le dieran una Maruchan, pobrecito. Sí. Es pero bueno, la dieta básica de un... Exacto, exacto. A mí lo que me encanta es que sin salirse de personaje, se nota que ella es la chica lista del grupo que llevan. O sea, ella es pues la que sabe qué está haciendo. Ella fue la que descubrió todo el asunto. Mientras todos estaban ahí comiendo camote durísimo y gritando órdenes y tal, ella luego llegó, prendió las computadoras, dijo, tráiganme una tele, pero de esas viejitas, de las de bulbos. Ajá, porque por el tipo de señal que estaba emitiendo el campo magnético o lo que sea. Porque adivinen qué, es un sitcom de los 50 y de los 60. Entonces, ahí está la historia, ¿vieron? Todo tenía sentido, chicos. Uh-huh. Entonces, ahora, me voy a ver, dice, perdón, vale, muy, si muy nerda. Uh-huh. Ah, claro. Perdónenme. Sí, ya se incorpora. ¡Ay! Vale. Dice, vale. Dice Vale que ya vin. ¡Se copa cabello! ¿Ya vin baño? No, más bien ahora sí han bañado, pero ese no es el tema. ¡Míralo! Ya vin es como, es ya vine en asgardiano. Exacto. Nótese que el episodio de hoy estuvo súper chido porque Vale hasta se bañó. O sea, sí se emocionó que dijo, voy a llegar de pipa y guantes. Sí, pues tenía que llegarlo. Eso, no me he cortado el pelo, así que no sé. Si no se hasta barbita delineada y todo. Una cosa, qué barbas. Es que había que hablar de la doctora Luis. Exacto. Creo que es parte de sus fans. Es el poder del Miu Miu. Y yo soy muy fan de Kat Dennings, me cae muy bien. Pero de hecho, mejor bueno, que en ese tema hable Guaco, porque yo no soy particularmente fan de Kat Dennings. No. Ah, okay. Pues Kat Dennings salió en un sitcom llamado Two pero Broke sí, Girls, no. Entonces también encaja muy bien ese asunto ahí. Ah, cierto. La Maruchan, exacto. Que además sí era Maruchan, pero... ¿no? O sea, no era de otra marca, era No, sí era Maruchan, tal cual, sí sale la marca. O sea, sí sale la marca. Hola. Para pero que, ya está, si ya el día que vean otra vez este episodio, se lo avienten con su vasito de Maruchan con limón y Valentina. Perdóname. Ahora digo, finalmente. Ya estamos debrayando mucho de esto, pero sí hay elementos importantes que mencionar, o bueno, yo como nerda que soy, sí hay cosas muy bonitas, aparte de que me cae muy bien la doctora Luis, Kat Dennings, porque de repente el universo Marvel, todas sus películas y sus series intentan como que empatar ciertas cosas con la ciencia real. Por supuesto, se toman muchísimas licencias literarias para poder explicar ciertas cosas, pero aquí es muy bonito porque es como muy conocido, o al menos es como de los datos más populares entre la gente, que el ruido blanco de las televisiones puede detectar el fondo de radiación de microondas, el fondo de microondas, que en este caso es como la reminiscencia del Big Bang en el universo. Entonces, tiene todo el sentido que una astrofísica llegue y diga, es radiación de fondo de microondas y necesito una tele viejita para verlo. O sea, de repente empiezan a empatar todos esos pequeños datos nerdos, ñoños y demás, para que tenga sentido, y como bien mencionó Francisco ahorita, es sí, claro, por supuesto, la tele viejita, ahora entiendo, ¿no? Claro que esto de el detector de que utiliza para saber que hay radiación de fondo de microondas, no, eso sí es una licencia literaria, no se puede detectar así, pero digo, está bonito, no queremos tampoco que sea un documental ni nada, sino solamente pequeños guiños, ¿no? Y bueno, a mí me hizo muy feliz. Como nerda me hizo muy feliz, eso sí. Pero, ¿vale? Nerda. Sí. No, nada más. Nerda. Con él. Es que la primera vez que lo dijiste, ¿qué dijo que era qué? Oh, perdón. Por Dios. Nerda. Pero otro de los elementos importantes es sí, como dice Francisco, ella es la chica lista porque no solo trae la televisión, sino que empieza a investigar las identidades de todos los vecinos, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar de esto? De lo de las identidades de los vecinos, vemos que empiezan a... Hacen reconocimiento facial. Ella tiene ahí el software y detecta a la primera persona y se siguen con los demás de acuerdo a cómo ellos van viendo que va avanzando los episodios, al igual que nosotros. Pero por ahí al final, de quienes sabemos que no han identificado son a Agnes, que sigue muy fuerte el rumor de que será Agatha Harkness, ¿cómo se llama? La güerita que es como la jefa de manzana de las esposas rubias del pueblo. No me acuerdo cómo se llama. Donnie o Bonnie. Personaje, ¿no? ¿Mandé? Donnie o Bonnie. Donnie, creo es. La actriz es Emma Caulfield, pero es Oni, eso estoy seguro. ellas son las que todavía no son identificadas hasta donde hemos visto, ¿no? Podría ser que después sí ya vean quiénes son. Pero sí, está padre. A mí me gustó eso de que los empiezan a identificar y entonces sabemos que son, pues, vecinos de ese pueblito que se quedaron ahí atrapados. Ahora falta ver, porque sí parece que están actuando, pero no a propósito, sino en contra de su voluntad. Eso tendría mucho sentido, porque como dijo Mónica, pues todo eso está creado por Wanda. No, sí. Me está diciendo que yo dije eso primero. No, digo, ¿quieres continuar, Francisco, o pasamos a otra cosa? No, vale. Vale. Yo voy llegando, a mí ni me... O sea, yo ni vi el capítulo. ¿De qué estamos hablando, oigan? Yo vengo a que me lo platiquen. Ya vamos en la parte en la que la doctora empieza... No, sí, es broma. Es broma. De hecho, fíjate que a mí todo este tema de cómo fue tan meta el asunto de cómo los personajes, bueno, Darcy y James Wu, están viviendo WandaVision... De la misma manera que uno, a mí me pareció de lo más gracioso este detalle de que ya están ellos con sus propias teorías y de que, oye, ¿pero qué pasó? ¿No se supone que Visión está muerto? Pues sí, pero ahí está. Todos esos pequeños... ¡Muerto! Sí. ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Sí! ¡Uy! Esa escena también estuvo así de que ¿what? Sí, estuvo... Uno que lo ves a las 3 de la mañana y la verdad es que sí te saca un susto. Hay que limpiar las sábanas. Sí, pues digo, ups, perdón. Entonces, esa parte me latió un chorro de cómo, pues sí, básicamente son ellos viendo una serie de televisión y que tampoco saben por qué está pasando tan rápido y por qué de repente cambian entre décadas. O sea, eso de que en algún momento nosotros lo pudimos haber visto como un recurso nada más dentro de la historia, resulta que pues no es nada más un recurso, o sea, es algo que está pasando literalmente dentro del pueblo. Entonces eso a mí por lo menos me gustó mucho y es más o menos parte de lo que estamos mencionando ahorita, de que ya están ellos viendo quiénes son. Bueno, ellos tienen un poco más de información que nosotros, entonces ellos saben quiénes son los personajes que están interpretando dentro de Westview, pero esa parte me latió un chorro. Ah, quiero hacer una anotación rápida. De hecho, ayer creo salió un tráiler específico para este capítulo que sí siento que soltó algunas cosillas importantes, y acaba de salir un tráiler para lo que resta de la temporada, según tengo entendido, que también creo que suelta algunas cosillas. ¿Ya lo vieron? No, de hecho, yo ni siquiera vi, cuando vi que salió un tráiler hace unos días, vi tu comentario diciendo que pues no eran spoilers, pero un poquito sí. Dije, no, yo, ¿para qué si ya el viernes vamos a ver el capítulo? Exacto. Sí, yo de hecho ni siquiera vi el de semana, a mí el que me lo spoileó fue Don Cacha, que puso, ¡ay, regresa, niño mío! Y yo dije, ¡ah, madre, Dios! pero ahí, en mi defensa, pero desde mira, 2019, Kat Dennings está anunciada para el show. Sí, eso sí. Pero todos sabemos cómo entraba o por qué. Sí, es sí, como, pero yo te puedo decir quién va a regresar en el siguiente episodio y no va a estar padre para nadie, ¿sabes? O sea, a pesar de que ya lo anunciaron hasta el de doblaje. O sea, ese sí ni siquiera está en los créditos. Es que ese es distinto. Fíjate que ahí sí es coincido con Waco. Sí hay como que esa pequeña línea divisoria. El caso de Kat Dennings estaba anunciada, incluso el caso de James Wu, que era la voz que escuchábamos en el primer capítulo, en el primero, en el segundo, en el segundo, venía dentro de los créditos de la serie. El spoiler que se está mencionando y que por acá parece que a nuestro amigo Bernardo Ortega se lo arruinó otro amigo Covacho, no se ha anunciado, el que lo anunció fue el baboso del doblaje español, con todo respeto para los de doblaje, no, no para el actor. No, no, es que no tiene nada que ver, él es el baboso del doblaje, no, él es el baboso. Sí, sí, sí, por eso digo, entonces ese sí cuenta como spoiler. O sea, hay cosas que Marvel no suelta y hay otras que sí, en este caso, pues ese todavía está muy pasado de lanza, creo yo. Dice sí. Aftermax que se nos dijo desde el inicio, pero no lo hemos mencionado justamente para que nadie se entere por acá, porque ese spoiler sí está feo. Para que lleguen así con así como cuando vimos a Vision zombie. Sí, justamente es lo que comentaba. Está padre porque nos estamos preocupando por el spoiler, perdón, pero Vane pone la foto de Vision Zombie. Así quieren saber por qué Vale ensució sus sábanas en la noche. Miren, por esto. Por Vision Zombie. Exacto. Sí. Sí, justamente es lo que les comentaba en la semana. También me encontré con este spot de publicidad que sí tenía bastantes spoilers de este episodio. Y como dice Vale, pues qué necesidad si ya lo vamos a ver, ¿no? Y sí les advertí, si lo quieren ver, pues por ahí anda, pero yo no se los recomiendo si quieren la sorpresa, ¿no? Exacto. Y pues sí, o sea, si lo quieres ver bajo tu responsabilidad, no hay bronca, pero, híjole, encontrarte de repente con la sorpresa que no esperabas, pues no está chido. Yo sé que las redes sociales son así ahora, pero en la medida de lo posible, pues tratar de ser empáticos con la gente que no puede ver las cosas al mismo tiempo que tú, ¿no? Creo que en este caso de los trailers que está lanzando Marvel, probablemente sea un poco en respuesta a todas estas personas que están como un poco decepcionadas de la serie, porque no estaban viendo la acción, y de repente fue un como, no, o sea, así empezó, pero aquí ya está lo que tú querías ver. De hecho, creo que fue justamente Francisco quien mencionó eso en sus redes, ¿no? De que pues, los que querían algo, ya está aquí, y a lo mejor ya no lo van a ver por sonsos. Fíjense, ahorita Aftermax desde hace rato nos está mencionando que si no vimos como cierta tensión sexual. Ay, sí, amiguis. Con cierta tensión sexual entre la doctora y el... No, entre Mónica y el detective. Y pues sí, pues, yo digo, sí se puede interpretar así, aunque en realidad no creo que eso vaya a proliferar demasiado. Lo que sí me pareció bonito y que sí mencionamos la semana pasada es esta escena en donde Wanda regresa la situación porque no le gusta, y que mencionó, creo, Vale, que parecía que le había dado play, ¿no? Y que sí dijo, ay, como que algo le pasó a mi transmisión o algo así. Porque sí se vio claramente que te regresaban, pero como que se te trabó la transmisión. Ay, me un poquito. O sea, sí se me trabó. Ah, pero ellos no lo ven como nosotros lo vemos, porque, por ejemplo, nosotros vemos cuando rebobina la cinta, eso, o ese efecto como de glitch, y ellos no. Ellos no ven el cachito que nosotros sí vimos. Pero es justamente eso, que lo explican. Incluso ese pequeño detallito tiene explicación. Estás viendo cómo lo regresan y dices, claro. De hecho, al final, sí, sí. Cuando ahora sí que de nuevo manda a volar a Mónica, está viendo el episodio Darcy y dice, la señal está censurada, o sea, la transmisión está censurada porque hay un corte entre que están hablando y están ya ella y Vision sentados con los bebés y aparecen los créditos, ¿no? Y es cuando nosotros entramos en la tele, bueno, los televidentes, nosotros entramos en la tele y vemos lo que no vimos, el episodio pasado, que pues es que Wanda ya... Cucú. Exacto. Para no variar, ¿verdad? Porque Wanda. Pero... Sí, vas, vale. Vas, no, vas tú. Sí, volviendo un poco a lo de esto de los vecinos, sí llama mucho la atención que no se centren para nada en la vecina esta que suponemos que es Agnes. Y aparte, otro punto que me señalaban en Twitter y que realmente no hemos mencionado y que sí creo que va a ser importante, es que ella menciona muy seguido a su marido, pero hasta ahora no lo hemos visto. Entonces, una de las teorías, y como mencionaba Francisco la semana pasada, es que gente está pensando que puede llegar Mephisto, ¿no? Y pudiera ser que sea el esposo de esta vecina, que tarde o temprano lo veamos. Ahora, ¿es posible? Perdón, como colofón a esto, me llamó mucho la atención Vemos quién es quien, el que sale de la alcantarilla en el segundo episodio, ¿no? Que es un agente de SWORD que mandan por la alcantarilla. Pero cuando cruza la barrera de la realidad, se llena de moscas. Entonces, esto, o sea, ¿por qué las moscas? ¿Qué tienen que verlas? ¿Por qué? ¿Por qué las moscas? Entonces, abejas. Eso creo que tiene que ver con la parte de los demonios y así, porque las moscas son demoníacas. Que son abejas, te dice Wacom. Los insectos en general son demoníacos, pues. No, las abejas no son demoníacas, las abejas son más como angelitos, miniaturas. Nos dan demonio. Nos dan miel. El demonio. Ahora, un poco, tal vez pensando por otro lado, que sea algún tipo de villano espacial, bueno, así también de gran calibre, pero espacial, es que me llama la atención que lo que detecta la doctora Luis es radiación de fondo de microondas, cuando pues, no tiene tanto sentido que Wanda esté creando ese tipo de radiación, que es justamente algo asociado con el universo. Entonces, puede ser un detalle menor, pero sí, sí déjame, creo déjame, que Marvel déjame va a hacer ese tipo de cosas. Déjame verme super nerdo, perdóname de nuevo la interrupción, super nerdo. Ok, ok. Pero lo que está alterando Wanda es la realidad. Entonces, de una u otra forma, la radiación del Big Bang es lo que forma nuestra realidad. Entonces, cuando altera la realidad, está deformando la radiación natural de nuestro universo. Entonces, por eso es la radiación. ¿Ves? Es lo que uno aprende cuando ve Star Trek. Ustedes, porque no lo ven, no ven. De acuerdo. Pero, otra cosa. Sí, más guaco. No, nada más dije AOC. Ah, pero dice Bernardo, las abejas son angelitos, lo dice uno que no le ha picado una abeja y no es alérgico. Exacto. No soy alérgico y tampoco me ha picado jamás una abeja. Son chidas. Qué bueno. Por eso, seas librado. Por horrible. Eso. Y en el pie no te quiero contar. Pero okay. Otra de las cosas que también pasamos así bien rápido y creo que también tiene como mucho jugo, entre comillas, es esto de Vision. Esta escena donde se ve entre zombie y todo extraño, aparte de que se ve bien creepy, está raro respecto a lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Porque en el episodio anterior él como que no estaba muy de acuerdo y por eso es que Wanda rebobina, ¿no? Bueno, parece que rebobina. Pero lo que vemos en este episodio, parece que los dos saben muy bien qué onda, qué show con todo esto. A mí sí me sacó un poco de onda esa interacción, como que es totalmente opuesta a la que vimos entre los dos la vez pasada. Aquí parece que él sí está de acuerdo y en el anterior no. No, pero es bien a Wanda cambiándole su script, ¿no? O sea, esos momentos en los que de repente parece que él no está tan de acuerdo, de hecho ya va, no es la primera vez que se le nota que él se da cuenta que algo no está bien, justamente pues es como cuando se le sale un poquito del libreto a Wanda, creo yo, y de repente, como a todos los demás actores de, bueno, a todos los demás pobladores de Westview que los está forzando a ser actores, pues lo regresa justamente al estatus que ella, en el que ella se siente a gusto, ella se siente tranquila. Volví a ver los capítulos anteriores y hay cosas muy pequeñas que a lo mejor son y a lo mejor no, pero después de ver este capítulo creo que podría ser que justamente como Wanda está creando todo esto, todos los eventos en donde se salen de este mundo perfecto para ella, aunque ella no esté 100% consciente, ella se saca de onda, como que regresa a la realidad y la trata de regresar, pero incluso cosas tan sencillas como en el primer capítulo cuando se empieza a ahogar el jefe está muy insistente en una pregunta, muy insistente, y como que hace enojar a Wanda, y parece que es Wanda la que hace que se empiece a ahogar, uh-huh. Y ya después lo ayuda y todo, y ya como que regresan, o sea, es una especie de castigo a tratar de salirse de su realidad mágica y feliz. Uh-huh. Sí, yo también, yo veo que todos están forzados por el script que está haciendo Wanda en su cabeza. Incluso Vision más de una vez se ha visto incómodo con la situación o que haya cosas que se sorprende o que no sabe qué está pasando. Y en esta ocasión lo que pasa es que viene del choque de realidad con Geraldine o Mónica, ¿no? Le mencionaron a Ultron, le recordaron a Pietro, tiene que romper su realidad para mandar para mandar a Mónica hacia afuera y después volver a acomodar todo. Y cuando voltea a ver a Vision es cuando lo ve como va a sonar feo, como sin maquillaje, un poquito como el muñeco que ella está usando, y tiene que volver a concentrarse para que vuelva a ser. pero incluso cuando se van hacia el sillón, a él todavía se le ve como sacado de onda, y ya así como que de pronto nada más como se encoge de hombros y dice, ah, pues me sigo con el rollo, porque pues estoy contentote aquí con mi mujer, pero sí lo siento que él también está siendo forzado a una realidad que no aceptó de alguna forma. Que también, digo, si tienes a Elizabeth Olsen al lado, pues sí vas a estar contentote. Sí. Bueno, no sé. O sea, sí, pero pues quién sabe. No minimices el abuso, vale. Hashtag, ¿cómo? Mito. No minimices el abuso. No lo minimizo, pero pues... Lo minimizas, pero, vale. Pero por ese rato decían que no hubo comercial en este capítulo. Para mí tiene sentido porque este capítulo se sale del script de capítulo de sitcom. Porque de ahorita hecho, no vimos un capítulo de sitcom, entonces por eso no hay comercial. Exacto. Y de hecho vimos que los de Sword ven los comerciales. Incluso, o sea, el sitcom viene con sus comerciales. Entonces, este no tiene comercial, pues porque vimos lo que está pasando afuera del sitcom. Uh-huh. Lo que está pasando afuera de esta realidad extraña que está viviendo Wanda. Entonces, pues es un episodio. De hecho, a mí me gustó. Yo esperaba este tipo de episodios, la verdad. Sí los esperaba, pero hasta por ahí del séptimo. Se esperaba que los 6 de sitcom se siguieran de corrido y al final nos dieran esta explicación. Y creo que la verdad es que funciona mucho mejor así, o sea, como lo están haciendo ahora, que son estos episodios y uno de revelación. Igual tendremos uno o dos más de sitcom y otro de revelación, lo cual la verdad es que a mí me suena muy bien y creo que funciona padre. Y después catástrofe. Exacto, ¿no? La tragedia. No de more mutes. ¿Qué? No, de hecho, pues yo también esperaba el capítulo de los 80, tan es así que ya había hecho el banner de respectivo banner. Con su telecita vieja y con imagen del capítulo de los 80 y lo ¡ah! Tienes que hacer un nuevo banner. Maldita sea, ¿y ahora qué hago con mis pantalones entubados? Exacto. Sí. Maldita sea con mi chamarra de plástico. Muy pero mal. Si bien no hubo comerciales por lo que ya mencionaron, a mí sí me llamó la atención, o a lo mejor es que le estoy tratando de buscar muchos tres pies al gato, pero me llamó la atención que pongan tanto énfasis en que voy a investigar a tal vecino, voy a ver la radiación y demás, y por qué están en los 50s y todo, pero los comerciales se les van así como que, X, cuando los comerciales claramente tienen referencias a cosas que ellos conocen, o sea, no sé. Pero es que son recuerdos de Wanda, no necesariamente los que están ahí conocen la historia de Wanda. Los exacto. Avengers sí, pero los que ajá. Están ahí de Sword no conocen la vida de Wanda. Exacto, de Baron Strucker, ¿quién más sabía de Baron Strucker, por ejemplo? Los Avengers. Oh, exacto. Sí, sí, ya. Pero lo de Hydra, por supuesto que sí. Sí, Hydra pone que sí por Sword, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y claro, la referencia es Stark en el primero, pero... Digo, va a sonar feo, pero si tú ya estás afuera de un campo de radiación donde adentro la realidad es un sitcom, pues ya los comerciales, pues tan raros, sí, pero pues todo está súper pinche raro. O sea, ¿qué pedo? Vimos cuando vieron el helicóptero, por ejemplo, ¿no? Que eran estos donde estaba mandando Sword y dijeron, ah, pues es que es este Sword, pero está de color, o sea, pero qué, es como que se sorprenden de esas cosas, pues porque igual que nosotros no saben qué pedo, ¿no? Entonces... Nosotros sí tenemos todo el tiempo del mundo, sí nos clavamos de, mira, sacar, y podemos hacerle rewind y grabar el episodio en digital y hacerle zoom a los logos de Hydra en el jabón, pero pues ellos nos están viendo en una telecita y lo tienen grabado ahí en VHS y están en chinga, pues están comiendo maruchan, mujer. Maruchan. Que ahorita que mencionó Paco lo del jabón, por ahí vi que el jabón, creo que alguien ya lo había mencionado aquí, y no sé si lo leímos, que el jabón de Hydra es referencia a agentes de S.H.I.E.L.D., que en algún momento Phil Coulson dice algo como que el jabón de Hydra lo usan para, no sé si lavado de cerebro, una cosa así, pero ya existió. No, la verdad me lo perdí, sí. Estoy parcialmente de acuerdo con Elizabeth, o sea, yo creo que sí, evidentemente, la gente de S.W.O.R.D. o a lo mejor el FBI sabrá algo de la historia de Wanda y a lo mejor pudieron haber sacado las referencias, pero también yo creo que eso ya es... Pues se sobreentiende que también están viendo todo eso, ¿no? Como que que hicieran todos los comentarios que hace uno, ya fue bastante, creo yo, que salieran con eso del... Es la primera vez que hacen referencia a Ultron aquí, ¿verdad? Es como, sí, yo también dije eso. O sea, creo yo que, o sea, no es tan raro, pues, ya veremos. Si la maruchan. La maruchan. El momento más triste del episodio. Ya veremos, porque definitivamente ver a Visión zombie no le parece triste para nada a Elizabeth. Pero es que está muerto, así como dice la doctora, o sea, pues está muerto, ¿no? Sí, aquí está diciendo Elizabeth que es triste que la gente muera. Pero duele. Exacto. Están muertos ya, ¿qué más da? Están muertos, ¿qué importan? Ya mencionamos hace rato. Como si alguna vez hubieran tenido sentimientos. Exacto. Es parte de. Como si hubiera gente que les ejecutaran. Normal. Están muertos. Por supuesto que me duele perder una marucha. Pensé que ibas a decir perder a un ser querido. Ajá, una marucha. Entiendo, o sea, entiendo. Es lo que deja la ciencia, ya para que lo veas todo, es lo que deja la ciencia. Una falta de emocional, pero dolor por una marucha. No, pero bueno, ya, en serio. Sí, definitivamente, a mí me gusta mucho cómo están construyendo todo, me gusta mucho que de repente, sí, cosas que parecía que no tenían sentido en los primeros episodios, ahorita dices, claro, por supuesto, se van hilando. Pero sí, yo siempre inconforme, pero sí, me parece que aquí fue muy evidente que no te dijeron ciertas cosas porque de ahí viene lo bueno. Y es como, no te voy a spoilerear y todavía no te lo quiero contar, entonces por eso no le busco aquí. O sea, esta es la entrada, todavía falta el plato fuerte. Sí. Y además, o sea, va a sonar terriblemente feo, pero sí, la doctora Luis es nerda, pero no es nuestro tipo de nerda. O sea, nosotros, no sé si no sea tu tipo, pero el mío, no, totalmente. Ok, o sea, sí, pero no, digamos nuestro estilo de nerda. Yo sé que a ti sí te prenden los voltios, pero en el caso de lo que estamos hablando, la doctora Darcy no tiene la cantidad de información estúpida de mundos paralelos, de realidades alternativas, de recreación de realidades, de mutantes que tenemos nosotros. O sea, mucha de la información que mencionan, que están obviando, es porque nosotros tenemos toda la información de todas las películas, de un montón de cómics, de un montón de otro tipo de franquicias que han manejado temas similares, y por eso llenamos esos huecos. Pero no. Para ellos que son ahora sí que no minimizo la labor de la doctora Luis, pero es una astrofísica, no más. A ver, espera, ¿no? Sí, claro, por supuesto que es astrofísica y que no es todóloga, pero tampoco creo que porque nosotros tenemos un chorro de contexto, ella solo esté clavada en cosas de astrofísica, porque sí, no tiene por qué haberse llevado con los Ping o conocer a la gente de Ant-Man, pero de repente cuando estás viendo que la llaman de S.W.O.R.D. y ella está en contexto de lo que ocurrió con Ultron y demás, o sea, tampoco creo que ese tipo de cosas no sean como de conocimiento de la comunidad científica en el mundo Marvel, por mencionarlo así. Entonces, no sé, yo creo que si un robotote malo deja caer una ciudad así, no creo que sea exclusivo de la comunidad científica. Además. Coincido, pero entre eso hay un montón de información clasificada dentro del universo Marvel. Hay un montón de cosas que no todo el mundo sabe dentro del universo Marvel, hay un montón de personajes que no todo el mundo conoce, que estuvieron detrás de tras bambalinas dentro del universo Marvel. O sea, ¿cuánta gente, por poner un ejemplo, sabría de Zemo, por ejemplo? ¿Cuántos? A pesar de que la pelea de los superhéroes en el aeropuerto fue pública y se pudo haber televisado y la gente pudo hablar, ¿cuántos pueden saber de Zemo? Por poner un ejemplo, Baron Strucker es otro, ¿cuántos podrían saber de Baron Strucker? Y claro que, de nuevo, no estoy minimizando el doctorado en astrofísica de la doctora Miu Miu. Estoy, estoy diciendo que nosotros como fanboys, como fangirls, como geeks y geekettes, tenemos información más amplia acerca de la realidad alternativa que están construyendo que gente que nunca se ha enfrentado a ese tipo de cosas y que a pesar de ser astrofísicos, etcétera, no está dentro de, no lo tienen dentro de un bagaje, porque vuelvo a lo mismo. Mucho de lo que nosotros estamos viendo dentro de la serie son referencias a otras cosas que ni siquiera han salido en las películas, por ejemplo. O sea, nosotros, por ejemplo, sabíamos que era S.W.O.R.D. antes de que dijeran el nombre de la agencia, por decir algo. Uh-huh. Por ejemplo, a eso me refiero. No es la doctora Miu Miu, mi respeto. La señora Paco. Sí, que hemos hablado mucho de ella y no, a lo mejor hay algunos que no saben quién es. Ahí está la doctora Miu Miu. Con la doctora Darcy Lewis, a quien vimos, era la mejor amiga, o tal vez todavía lo sea, y haya una conexión con la siguiente película de Thor, de Jane Foster en Thor 1 y Thor Un Mundo Oscuro. Ahí fue la última vez donde la vimos. Nada más voy a decir que me parecería muy triste que fuera la mejor amiga de Jane Foster cuando solamente era la asistente, pero puede ser, a lo mejor la Jane Foster del MCU es una persona muy solitaria. Pues es que de hecho así se veía, Pues es que, o sea, digo, si te recuerdas Thor 1, lo parecía, o sea, en realidad era... No, sobre pues, todo Thor 1 era... sobre todo Thor 1 era como nada más la becaria, totalmente. Ya en Thor 2 ya se ve que ya son más amiguitos. Yo lo único que agradezco es que en esta ocasión no hayan traído al Patiño de la Patiño, o sea, ya... Darcy ya era como la Patiño de Jane Foster, y en Thor 2 le pusieron aparte su Patiño extra, que era nefastito, entonces qué bueno que eso sí no regresó. Ya era todo mi comentario, perdón. Ya se van a poner a pelear aquí por la doctora, perdónenme, chicos. Se van a poner a pelear por mi señora. Ya, la masculinidad tóxica en pleno, me parece bien. No, pero además, eso es algo chido de la serie, además, porque están uniendo un montón de otras historias de la franquicia. Aparece un personaje de Ant-Man, aparece un personaje de Captain Marvel, aparece un personaje de Thor. Y todo esto sabemos que va a tener ramificaciones a las siguientes películas que vienen. Entonces, eso también está súper chido y bien padre. La verdad es que lo que están construyendo está padre. Porque además, independientemente de la maldita pandemia y sus consecuencias nefastas, sabíamos que las películas que vendrían después de... O sea, que serían ramificación de esto, estaban programadas para después de esta serie. Que serían Doctor Strange, Thor y y la siguiente de Ant-Man, porque el año pasado nada más iban a ser las nuevas, básicamente, Black Widow, Eternals y Shang-Chi. Entonces, todas las siguientes películas que venían después de esta serie, están apareciendo personajitos aquí, y eso la verdad es que está bien padre. Sí, un poco en ese sentido, es que revisando como que la lista de salida original, WandaVision era la tercera serie que estaba programada para estrenarse antes de la pandemia, y se supone que ellos tenían, como bien dices, el plan de soltar como una bomba para de ahí dar paso a una de las películas que se va a estrenar después, que creo que es Doctor Strange. Entonces, sí podemos esperar que el cierre venga muy interesante. De repente esta serie me... pareció que empezó un poquito lenta, o sea, sí creo que fue muy buena decisión que los dos primeros episodios los soltaran así juntos, porque a lo mejor el primero solito estaba como que muy carente de fuerza, pero de ahí, o sea, como que cada vez se pone más interesante, y te sueltan las cosas bastante rápido. O sea, esto de los gemelos parece como que muy natural y demás, pero incluso la doctora Lewis sí lo enfatiza, sí dice, ay, un bebé de ellos dos, o sea, gemelos. De repente sí es algo muy... pero la emoción es como, ay, no esperaba este giro. Ah, pero, sí. Pero ella misma lo dice cuando se le queda viendo y dice, perdón, ya me enganché, porque ella sabe que está viendo un sitcom en diferentes etapas y se enganchó con el sitcom. Se lo dice al otro, I'm invested. O sea, yo ya me clavé con la serie, ni modo. Ya. Dejen que acabe la temporada. Exacto. Y es que no hagan nada, no viendo Betty la Fea, básicamente. Es una cosa curiosa de este episodio, porque te hacen sentir como si lo estuvieran viendo a la par que contigo, ¿no? O sea, de repente las cosas que ellos dicen y van descubriendo, dices, claro, era la teoría que yo tenía. Sí, yo también lo pensé así. Y sí, te sientes como que estás sentado en la sala viendo el sitcom con ellos. O sea, está bonito. La manera en la que cambiaron el tono en este capítulo, la verdad, a mí sí me sorprendió mucho. Ya lo mencionaba Francisco, era algo que se esperaba, pero aún así... A mí sí me tomó por sorpresa. Yo pensé que iba a ser solamente el prólogo del regreso de Mónica y después ya íbamos a entrar y nada. O sea, aprovecharon muy bien para irte lo desarrollando. Ya mencionaron, yo creo, todo lo de Mónica y todo lo de Darcy, incluso lo de James Wu, creo, ya también se mencionó. Pero sí es, no, iba a decir reconfortante, pero no tanto reconfortante, es emocionante, pues, cómo van desarrollándolo. Creo que lo han ido haciendo, utilizando una de las frases de, del buen Francisco lo han hecho así como, como reloj, o sea, han sabido haciendo, no, ¿cómo dices tú? Quirúrgico. Quirúrgico. Esa es la palabra que utiliza el buen Francisco. Digo, por ahí está circulando el meme este de que lo que bacha cualquier cosa del MCU es buena y cualquier otra cosa es asquerosa. Pero yo no tengo, el día que hagan algo mal, yo voy a decir qué porquería hicieron. La bronca es que el día que hagan algo bien la competencia. Exacto, el problema es que hasta el momento no han hecho un solo Batman vs Superman, es todo loco. Sí, yo siempre he dicho que soy DCita. Principalmente, y ahorita ando con Star Wars a full, pero pues WandaVision está muy buena, no puedes decir que no, o sea, es necio. No, ha ido creciendo. ¿Qué es eso? O sea, mucho la bronca fue esa, es la necedad de gente que no entró en la, es que no es una broma, sino que no entró en la convención de lo que estaba pasando, que de nuevo querían que este fuera el primer episodio, y cuando se encontraron con el sitcom fue de, ah, maldito Marvel, me tomaste el pelo, esto no es lo que yo quería ver, Wakafuchi, carnal, espérate, saben lo que están haciendo, y de nuevo, simplemente, antes de llegar al final, ya te rompieron la realidad, ya te dieron un velo de que esto que está pasando no es lo normal, de que esto que está pasando no es la realidad que conocíamos, y que hay algo que se está escondiendo. Entonces, qué bueno que nos lo están dando así, qué bueno que saben mantener el misterio, que lo están revelando por pedacitos, que nos están presentando otros personajes, que la verdad es que cada semana yo estoy con la onda de cuál va a ser la sorpresa, cómo me van a dar la vuelta ahora, qué es lo que voy a descubrir. En el tercer episodio, ya mencionar a Pietro, mencionar a Ultron y romper la realidad de esta forma, me parece excelente. Y en el cuarto, que te den las respuestas de todo lo que estaba pasando antes, respuestas entre comillas, o sea, como este rollo de tienes razón, esta no es la realidad, esto es algo que no está bien y te lo vamos a mostrar, me pareció excelente. Entonces, de nuevo, que hagan algo mal en Marvel, yo no tengo broncas. Sí, sobre todo porque de repente te dices, ajá, pues como que todas estas teorías ya las tenía, ya me las confirmaron y ahora que sigue, ¿no? No puede ser tan sencillo, faltan, ¿qué? 4 episodios, ¿no? Entonces, sí, te deja mucho espacio para especulación, pero ya ni siquiera sabes qué especular, hueco. No, digo que 5 episodios faltan. Ah, sí, tenía la duda entre 8 y 9, sí. Son 9, lo que pasa es que fueron 8 semanas porque la primera fueron 2 episodios, pero 9 episodios. Sí, claro. Total, nos quedamos de esto, ¿no? Qué buena onda. Oye, es que están aprovechando muy bien el formato, o sea, sabían que va a ser una serie semanal, que no va a ser binge watch, y lo han sabido hacer. A lo mejor no están nivel Game of Thrones todavía de que la gente a nivel mundial esté tan invested en esta serie. Ni Mandalorian, pero, lamentablemente. Pero los que la estamos siguiendo, la verdad es que nos están entregando una chulada que aparte, a mí sí me da mucho gusto que esta haya sido la primera serie que trajera Marvel Studios, porque siento yo, espero equivocarme, que The Falcon and the Winter Soldier va a ser como muy, no sé si genérica sea la palabra, pero vamos, sí va a ser como muy normal, pues va a ser una serie de acción. No creo que vaya a estar mal, creo que va a estar muy en el sentido de Winter Soldier incluso, o sea, con... Ajá, Winter... como Misión Imposible, algo así. Sí, o sea, no dudo que me vaya a gustar, porque pues, evidentemente es del MCU, es asombroso. Entonces, anda muy fantástico, el vale ahora. Exacto, pero... El vale. Pero... Sí, de pronto así, ding dong, le traemos un cheque, señor Vale. Solo les quiero recordar que él decía la semana pasada que lo que le daba risa a los cuadros dando vueltas, no los chistes del circo. Cierto, cierto. Bueno, sí, ese episodio no fue particularmente de mi encanto, pero sí, no, pero me gustó, o sea, no estoy diciendo que no, quiero ver cómo sigue desarrollando. Yo digo, me gusta que esta haya sido la primera serie, por cualquier razón que haya sucedido, que haya tenido que ser así, porque porque es una serie que parece que de las que están propuestas, parece que es la que más se arriesga, pues. A lo mejor es por eso no querían que fuera la primera, no querían tener algo más seguro de inicio, pero I'm there. Sí. Creo que todavía nos quedan muchas sorpresas, creo que hay cosas que no nos esperamos. Realmente, que ahorita digan, Wanda, es Wanda la que estaba organizando todo, me suena a que no es Wanda. Pero no sé, ya lo veremos. No, yo sí espero que sea la villana, la neta. Sería una gran villana. Me parece demasiado. Aparte, mira, en la escena en la que vemos cómo manda, o sea, atraviesa, digo, son casas gringas de esas que están hechas como de periódico, pero ¿cuántos muros atraviesa Mónica para que sea parte después de expulsada del campo de fuerza? Sí tiene cara de villana, o sea, sí está en un plan de aquí nadie me va a venir a recordar que no estoy en un mundo perfecto. Aquí nadie se va a divertir. Excepto yo. Yo no sé si va a ser la villana. Yo creo que sí hay algo que le está manipulando. Yo creo que sí hay algo atrás que le está manipulando, ¿no? Uh-huh. Pero sí que sin duda hay parte de la del egoísmo de Wanda, de sus uh-huh. ganas de pertenecer a algo, de tener una familia que le fue arrebatada desde que era muy niña. Uh-huh. Toda esa parte la entiendo y creo que sí va por ahí, pero sí creo que además de ella hay algo uh-huh. atrás que la está manipulando, como cuando Magneto la manipuló en West Coast Avengers, escrito y dibujado por John Byrne, que sigue sin aparecer en los malditos créditos de agradecimiento, que esta semana pusieron a más personas, y ¿saben a quién no pusieron? A John Byrne. John Byrne. Pueden hacer una captura, hacer una captura de esto que está haciendo Paco y le ponen en la imagen del abuelo Simpson gritándole a la nube. Tantito los voy a interrumpir de este rollo que traen que está interesante, pero es que Mr. Max me acaba de recordar con su insignia y covacha que ya tenemos algunas recompensas en el canal de YouTube, tanto para este programa como para Covachando o en la noche los cómics de la semana y demás. Si quieren tener super chat, suscribirse al canal o demás, tienen pequeños incentivos, un sticker covacho por 9 pesotes. Entonces, si nos quieren apoyar, pues sí nos ayuda muchísimo, por lo menos para pagar el StreamYard y que no tenga la horrible etiqueta de StreamYard ahí en la esquinita. Sí nos ayuda el host y demás. Pero bueno, sí, perdón por romperles el ritmo. De todas maneras, ya casi vamos a terminar. Pero Mr. Max nos pregunta algo, además de importante, que vienen 8 capítulos de Invincible, pero que son de una hora. Y después nos pregunta que si vamos a hacer estos videos para Invincible. Sí. Yo diría que sí, ¿no? Sí, justamente un poco lo que mencionaban hace rato de que de Winter Soldier y... Ay, bueno, esta. Esa la de Bucky y el otro. Falcon. Bueno, se va a empatar con Invincible. Y de repente sí estamos como que en esta disyuntiva de qué programa quieren. Y acá Bernardo Arteaga está como que muy insistente en que él quiere su programa de Invisible. Entonces sí, posiblemente salga. Estaremos viendo si sale en lugar de o a la par de. Mira, Mr. Max, ahorita te digo si va a salir. Nada más no insistas mucho porque luego de repente se nos va la gente a medio programa, compadre. Guiño, guiño. No te creas, Mr. Max, no te sientas culpable por eso, para nada. Pero sí, pero no. ¿Qué pasó, don Francisco? Es broma, pero si no quieres, no es broma. Pues sí, creo que ya vamos a cerrar por el programa de hoy. Seguro, estoy tratando de recordar algo que se me olvidó, pero no me acuerdo. Dice Bernardo que va a coincidir, Invincible va a coincidir con Falcon and Winter Soldier, y dice uh-huh. quizá un programa los sábados y otros los viernes. Pues también que nos digan si les lataría un programa en sábado, porque qué tal que la gente tiene cosas que hacer como no salir de su casa, tal vez. En sábado, no sé. Yo digo. Es bastante importante eso, la neta. Sería bueno que no salieran mucho de preferencia, pero bueno, obviamente vamos a cerrar con el episodio y ya después nos ponemos de acuerdo e incluso podríamos sacar una encuesta de que si les latería 2 programas, solo uno, sábado y viernes y sábado o qué. Pero sábado, bueno, algo que quieran comentar más del episodio, que sientan que se nos está yendo, Francisco. Yo creo que lo que podemos comentar ya está, porque, y también es algo que comentaba en redes sociales, en realidad no es un episodio en el que haya pasado nada, o sea, uh-huh. Lo que básicamente volvió a pasar todo, lo vimos desde otra perspectiva, era algún destello de cosas que antes ignorábamos, por ejemplo, de nuevo el Vision Zombie, la parte de Wanda reestructurar la realidad, etcétera, pero en general, es un episodio que nos haya revelado muchas cosas nuevas, cosas que en el programa no hayamos sospechado en algún momento, pero estuvo muy bien logrado. lo que nos lo revelaron muy bonito. Todo este inicio del regreso del Blip fue algo que me gustó muchísimo, la forma en la que lo fueron. En fin, o sea, la verdad es que creo que va muy bien la serie. No creo que se nos haya ido nada en particular, nada más. Una nota curiosa al margen, Tom King puso en redes sociales que resulta que el agente del FBI era amigo de su hermano de la infancia y que se la pasaba en su casa, y que muchos años después resulta que está trabajando en algo ligeramente inspirado por una de las creaciones de Tom King, porque recordemos que él fue el escritor de la revista, de algunos elementos gráficos y cosas por el estilo. Entonces está muy bonito eso. Pero creo que de este episodio de WandaVision me gustó, me muero, espero con ansia el siguiente, y la verdad es que también me muero por comentarlo con todos ustedes, porque este chisme se pone muy sabroso. Sí, vale. Bueno, pues a mí también, digo, yo ya di mi opinión general de la serie de todos, que no me voy a repetir. Nada más agradecer mucho a toda la gente que está acá comentando. A lo mejor ahorita no hubo chance de responderles a todos, pero leemos todos los comentarios. Repito, saludos a Mr. Max, a Víctor Bonfield, a Fernando Cano, que no ha visto el episodio, pero aún así nos hizo favor de poner el video, le bajó el volumen y después volver a verlo. Entonces, le agradecemos mucho. Sí, gracias. Esas acciones. El buen Spider Gamex, que ya lo pueden escuchar todos los martes en Covachando, que este próximo martes van a hablar acerca del bullpen de toque de queda de los blogs del 2007, porque celebramos 14 años de la covacha. Entonces, pues pasen a saludar, van a estar ahí los covachos más viejitos, no necesariamente de edad, sino de los que estaban al principio, van a darse la vuelta por ahí. Parece que va a haber cameos de Rulo Pantoja y de mucha gente. Dice Memo Guerrero que va a tener para quitarle la voz de robot a Francisco. Muchas gracias, Memo Guerrero. Enséñame a guiar la señal del Wi-Fi a la computadora, carnal, porque que también Memo Guerrero, que también nos dijo por acá que los que creíamos que eran enjambre. Quedamos como enjambre. El buen Gerson Obrajero, Marvelita, y pues todos los que Aftermax y todos los que estuvieron por acá, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues recuerden seguir todos los programas covachos que tenemos de lunes a viernes. Tenemos pues los ñoñonautas los lunes, el covachado los martes, las ñoño noticias los miércoles, los jueves tenemos unboxing con el tío Juanjo, que aparte ya amenaza con tener un programa de juguetes el sábado, ya después vemos cómo le va. Y los viernes que tenemos la covacharla de WandaVision y los cómics de la semana. Sí, muy bien, Francisco, sí, no hiciste tu comercial, perdón. No, nada más rápidamente, mi más sentido pésame, Marvelita, por no haber comido Maruchan. O sea, qué triste, qué lamentable, lamento mucho tu existencia. Cómprate una de camarón sencillita, una de camarón, un limón y harta Valentina y vas a ver lo que es canela. La de res. Camarón. Guaco, ¿por qué no? ¿Qué tienes contra el camarón? Team Res. No, contra el pollo. Con la Maruchan. No, yo tampoco he comido Maruchan nunca en mi vida. Porque no me gusta, no me gusta cómo huele. Santo Dios. Huele feo, no voy a comer eso. Santo Dios. Mándenos $20 para comprarle una Maruchan. Oye, no estoy diciendo que quiero una Maruchan. Sáquense el miembro para que mi querido Guaco se eche su Maruchan. No. Que les se saquen el miembro, de que le pongan dinero para ser miembro de este canal, covacho. A ver, también están diciendo que uno de mis fetiches son las abejas, y no es cierto. Yo, o sea, no ando ahí agarrando abejas y teniéndolas de mascota, no. Las dejo en paz y que sean vivas y que estén vivitas y coleando y hagan miel y etcétera. Pero nomás, tampoco. No, pero ya hablando en serio y así de mamá regañona, cuiden a las abejas, porque sí, por ahí decían que si se van ellas nos vamos todos. Pensé que iba a decir que cuiden a las Maruchan. ¿Cuántos bits para que Guaco se coma una Maruchan? Sí, hashtag. Ponemos un tope, ¿no? Para la próxima semana ponemos un tope. Miren, coopere contando y Guaco se echa una mano. Antes de que se despidan Guaco y Elizabeth, los sábados tienes un programa de Star Trek. Es correcto, los sábados estoy empezando con unos canalitos ahí, es más internacional, hay gente de Uruguay, hay gente de Colombia, parece que se nos va a sumar alguien de España, todavía estamos en ese proceso. Entonces está interesante, un programa para hablar de Star Trek, sobre todo de las nuevas series y las noticias que están saliendo de la franquicia. Entonces, por favor, síganme en mis redes sociales, en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter e Instagram como BlackPaco05. Ahí les voy a estar dando la liga para que los sábados, en punto de las 5 de la tarde, hora de México, puedan ver Star Trek Plus. Y ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Guaco? Pues a mí me encuentran como Sky Guaco en todos lados. Mi opinión final sobre el capítulo es que este es el capítulo que va a llamar la atención de aquellos que se quejaron de los primeros tres. Y si este no les llama la atención es porque de plano no les gusta Marvel y ya mándenlos a ver otra cosa. Pero si usted conoce a alguien que dejó de ver la serie en el capítulo anterior o el anterior, dígale, vea este, ve este. Y ya después me dice si la quiere seguir viendo o no. Porque creo que fue un buen momento en el arco de capítulos para meter un capítulo diferente a los demás, que nos diera una perspectiva más amplia. Y pues se viene lo bueno, se viene la carnita, creo yo. Como decía, me encuentro como Sky Guaco en todos lados. Ahorita, justamente terminando este programa, me mudo a mi canal de Twitch a hacer el viernes de animación. Lunes y jueves es de dibujo, hoy es de animación. Entonces cáiganle ahí al Twitch para platicar un rato. La ganadora del día de hoy justamente es la señorita Elizabeth Ugalde. Entonces ya verán qué es lo que voy a animar a petición suya. Nos vemos en unos minutos. Y por cierto, el Usagi que te aventaste ayer, ¡qué chulada! Te quedó poco. El Usagi fue petición de Bernardo Arteaga, que anda también por acá. No, no, la neta es que sí. Lo vi y dije, ¡no mames! También chingón. Perdón. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos la siguiente, pues, para chacotear aquí sobre el episodio y compartir impresiones. Claro, no se los estamos explicando. Es una forma de convivir a distinto, ¿eh? Bueno, pues nos vemos. Covachasplaining. ¿Quién te peleó eso, eh? ¿Quién te dijo covachasplaining? Eso no existe. Pues ya ves. Y no empieces de marrana abajo. ¿Saben qué? Yo sí, bueno, se lo explico, no, porque están bien. Y todo lo más. Todo lo como es. Sobre todo eso, que están haciendo cosas. Yo vengo a que me lo expliquen ustedes, yo la neta no entiendo. Ajá. Bueno, muy bien. Pues ahora sí ya no les quitamos más el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.